Desde tu viejo sillón, la noche en el corazón, el cuerpo como un bordón. No sabes creer ni en Dios, hombre, haz cantar a tu voz. Desde tu indiferencia silenciosa e indulgente, que quieres ser sincera huyendo de la gente, hombre, aprende a soñar. Escúchame. Aprende a olvidar, intenta luchar, aprende a soñar y no dudes más.